pienso en tus consejos cuando de niña me decías que siempre aprenderás una lección nueva cada día y todo se convierte en gris en un solo momento. Sin ti es como caminar descalza por el desierto. De repente tus palabras en mi mente se despiertan y me invitan a mirar el sol que queda atrás de la tormenta. Y comprendo que si algo de ti se quedó en mi pecho es que me enseñaste a ser feliz. Ese fue tu mejor consejo. Siento pegada a mí. Mira todo lo que ves. Todo me recuerda a ti. Tu amor que convierte mi dolor en fe, mi razón de ser. Tu amor que dibuja todo lo que ves, impulsa mis pies. Tu amor es la fuerza que me da la luz, es mi cielo azul. Pienso en tu sonrisa y sé, tu amor me hace renacer. Pienso en tu sonrisa y sé, tu amor es lo que me hace renacer. En el frío invierno, el calor que derrite el hielo. Porque tienes tanto amor que entre besos me regalaste.